antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de La Mujer en la Ventana. La nueva película del director Joe Wright estrenó un intenso avance. El thriller trata acerca de una psicóloga infantil agorofóbica que entabla amistad con la vecina de enfrente. Pero todo se viene abajo cuando la mujer desaparece y comienza a sospechar que algo malo le sucedió. Llega a los cines el 15 de mayo de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.